Γυρίζει από τεσσάρι, Τόνι, τώρα είσαι ο βεζίκουλος. Στο Λούκας, 20-36. Pues ni morir ya pueden, como que son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y luego en Lucas... 14. Sí, pero espera. ¿He de continuar? No, el 35, a ver qué dice, versículo 35. Mas los que fueron hallados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de entre los muertos, ni toman mujer, ni toman marido. Muy bien, sigue ahora el otro. Pues ni morir ya pueden, como que son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Bien. Ahora el otro. ¿Sí? 14. Juan 14, el 1 y sigue un poco. 14 ya. 14:1 y adelante, sí, unos cuantos. No se conturbe vuestro corazón, creéis en Dios, también en mí creed. En la casa de mi padre hay muchas moradas, de no ser así, os lo hubiera dicho, pues voy a prepararos lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, otra vez vuelvo y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Muy bien. Si no, basta. Basta, sí, ya. Ahora, sí, puedo leer este mensaje, José. Mucho. Iglesia pobre de Mallorca. Mensaje a todos los sacerdotes católicos, pastores protestantes, a toda la jerarquía de ambos lados, a todos, salud y paz. Permitid el tuteo, ya que estas líneas son cristianas. Yo, Cayetano Martín, obrero yesero ya jubilado, natural de Inca, Mallorca, pero resido en Palma desde muy joven, empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, y a los 14 años empecé de yesero hasta mi jubilación. Por lo tanto, no fui más que unas pocas semanas a la escuela. Aprendí a leer y a escribir un poco yo solo, pero he dedicado toda mi vida a Dios. Conozco bastante el catolicismo y muchas sectas del protestantismo, y también al judaísmo. Y claro está que unos y otros han intentado en lo posible atraerme a su religión. Pero yo he procurado siempre ser fiel a Dios. Pero unos y otros me han dado pruebas suficientes de que desconocen a Cristo. Ser católicos del Papa, seguidores de Lutero o creyentes judíos, todo esto no tiene nada que ver con Cristo. Lo importante y necesario es ser cristianos de Cristo. Yo mismo, con mi experiencia espiritual en mi vida y las enseñanzas sencillas de Jesús de Nazaret, que de forma oral me han sido dadas de padres a hijos, como descendientes de los israelitas que vinieron a Mallorca hace muchos siglos, y junto con otras personas también en mi caso, hemos hecho posible, gracias a Dios, el renacer del cristianismo primitivo, o sea, la pequeña iglesia pobre que en un día reunió hace 2000 años un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, Cristo. No somos una secta más, no queremos organizar nada más que nuestra propia vida. Nada pues de locales, socios, sacerdotes a sueldos, etc. De esta forma sencilla, pero difícil, imposible, que entren personas ricas y destruyan la iglesia, como ya pasó siglos anteriores. Por esto, la iglesia, la idea base es esta, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, sin más guía, sacerdote, pastor, maestro, etc., que Cristo. Esto es todo. Es el renacer del verdadero cristianismo. Y el motivo de este mensaje o carta evangélica es para dar solución a todos los graves problemas espirituales y sociales de la humanidad. No se trata de criticar más, ya se ha hecho durante muchos siglos. Se trata de daros un simple pero única salida al llamado cristianismo católico y protestante, que está muerto, y para que resucite tenéis necesidad de un cambio total. Acudid a Cristo, pero hacedlo como lo hemos hecho nosotros, iglesia pobre, con todas sus consecuencias, como Jesús de Nazaret y sus apóstoles obreros y obreras, sin más maestros que Cristo. o sea, el Espíritu de Dios. Ánimos pues, amigos católicos y protestantes, es el gran momento histórico para vosotros y todas las demás religiones del mundo. Cayetano Martí, abril 1989. Bien. ¿Quieres leer esto, Miguel, de la revista Más Allá, de la fecha? Mayo del 89. Crepúsculo y transfiguración del obrero. Dentro de esta transformación, que tiende a volverse universal, el obrero, tal como Marx y los socialistas franceses del siglo pasado lo enfocaban y definían, está viviendo un proceso de muerte y transfiguración, sin que de ello se den cuenta todavía. Muerte en el sentido de que dentro de 2 o 3 decenios, o sea, 20 o 30 años, la clase obrera habrá dejado de existir. Transfiguración, porque todos seremos obreros, como sostenía Ernest Hunger en su libro El Trabajador, ya que toda persona, manejando un aparato o máquina, empleando cualquier tipo de conocimiento, desde el mecánico y el minero hasta el catedrático, el político o el artista, formarán parte de una categoría universal en la que el trabajo, y no solo el manual, habrá convertido a la humanidad en una energía no clasista. El futuro va a pertenecer a los trabajadores, pero no a los proletarios. La muerte de unos implica la transfiguración de otros. Es esta la clave del futuro próximo. Asistiremos asimismo ya no solo a la muerte y transfiguración del obrero, sino a todo lo que es política romántica, incluyendo los conceptos fundamentales de dicha política, y la democracia forma parte de ella. Porque la evolución misma de la técnica obliga a la sociedad a tomar posiciones dentro de un orden y un equilibrio donde palabras como revolución, capital, obrero, huelga, insurrección, golpe, proletario, burgués y hasta economía y política cobran matices completamente distintos, si es que siguen en el poder, quiero decir, en la actualidad. Luego, de un artículo titulado De Piscis a Acuario, El final de los tiempos, dice: el dinero y el estatus dejarán de ser los valores supremos en la era de Acuario que se aproxima. A partir de ahora se va a empezar a valorar más a las personas con solvencia espiritual, intelectual y humana. El nuevo universo de Acuario no nos aceptará si antes, en nuestro tránsito de ahora, no tiramos por la borda todas nuestras bajas codicias, nuestros delirios de grandeza, nuestros oscuros complejos. Para unos, el camino el cambio de era que se avecina traerá un hombre nuevo, pero sin que ello suponga una alteración traumática del mundo. Para otros, el cambio solo se producirá tras una depuración total del planeta, que, como es lógico, no excluye la idea de la catástrofe. Acuario rechaza la idea de competitividad heredada del mundo moderno, que ahora, en los albores de la nueva era, comienza a ser cuestionada. La nueva era de Acuario apunta hacia la crítica de toda posición que se debata en criterios de dualidad, derechas o izquierdas. Igualmente, la euforia por la idea del progreso decae. Acuario lanza al hombre hacia el universo en dispersión, pero con un amplio sentido de la totalidad. El hombre de Acuario se abre al universo, adquiriendo de esta visión una mentalidad global de todas las cosas, excluyendo de sus ideas las actitudes discriminatorias. Arte, ciencia, religión y literatura, por tanto tiempo separadas y enfrentadas, comienzan a firmar ahora un encuentro de buenas relaciones y complementariedad. Quiero leer nuestro mensaje. Mensaje a la humanidad. La fecha. 1976. Un gran cambio se aproxima en nuestro mundo Tierra, en un futuro no muy lejano. No se me dice el tiempo. Yo opino unos 40 o 50 años. Nuestro mundo será una federación de estados. Todo el mundo una nación. Sin fronteras, ejércitos, etc. Las armas para matar serán inservibles. El hombre alcanzará un alto nivel de cultura. Cosas e ideas de ahora serán atrasadas. Los ejércitos, religiones, clases sociales, etc. habrán pasado a la historia, considerando ya estas cosas como propio de gentes incultas. El hombre trabajará en todas las esferas, el científico, el médico, el químico, etc. Será como un obrero más, como el ayudante o peón, y todos juntos como colaboradores del progreso humano. El capitalista ya no existirá. El hombre se avergonzará en el mundo del futuro, si no es útil para los demás. El dinero irá desapareciendo. Espíritus muy avanzados invadirán nuestra tierra, y por consecuencia nacerán seres humanos muy avanzados. Los vicios, el robo, el crimen, el abuso sexual, etcétera, ya no serán pecados como ahora, pues estas cosas serán consideradas como simples enfermedades mentales, y de hecho lo son, pero muchos de los hombres de ahora lo ignoran. el marxismo y comunismo actual no es nada comparado con el comunismo de cultura que se avecina. Los títulos de nobleza, tratamiento de usted, alteza, santidad, etcétera, ya no existirán y serán motivo de sonrisa benévola al recordar tiempos pasados y que son los de ahora. Se vivirán más años físicamente, las enfermedades desaparecerán y al progresar mentalmente, el odio, egoísmo, venganza, rabia, enfado, etcétera, por lógica también desaparecerán. Muchos espíritus que aún encarnan en nuestro mundo serán llevados a otros mundos más atrasados para dar paso a otros espíritus más avanzados. Y por consecuencia nuestro mundo se irá convirtiendo en un mundo espiritual, o sea, en el reino del espíritu, tan predicado y esperado por las religiones, el Mesías. Pero tan desconocido y tan malinterpretado, ya que de la única manera que se ha de servir y adorar a Dios es la que desconocen las religiones y la gran mayoría de los seres humanos, el progreso mental y espiritual. Por esto vemos ahora grandes catedrales y muchas religiones, pero espíritus muy pequeños y atrasados, salvo algunas excepciones. En este futuro serán ya espíritus avanzados, evolucionados, y no tendrán más catedral que el infinito universo, ni más religión que la verdad, con todos sus atributos de paz, justicia, amor, comprensión, cultura, etc. En una palabra, cada ser humano será su propio sacerdote. Claro que tendremos la ayuda de los seres de otros mundos, nuestros hermanos mayores, y que en su día fueron también como nosotros. Esta es la ley universal del Dios creador de todas las cosas. Y claro está que desde ahora mismo muchos de nosotros podemos y debemos hacer algo para preparar el camino al verdadero Mesías y acelerar su llegada, predicando y practicando todo lo que nos sea posible este mensaje. Año 1976. Cayetano Martí, Palma de Mallorca, Baleares. En la traducción católica, ya le digo, Tony, dice lo mismo que aquí, palabras diferentes, pero aquí dice, porque no puede ya más morir. ¿Qué tienes? ¿Qué dice? Lucas. Sí. 36. Bueno, ni morir ya puede. ¿Por qué? Pues ni morir ya puede. Ni morir. Ni morir ya puede. O sea, frase, pero vamos, ya no puede más morir. Sin darse cuenta, explica la reencarnación. Porque si ya no puede más morir, o esto mismo, ni morir ya pueden, y han resucitado, ¿qué pasa aquí? Entonces no es la resurrección, así como la predican, porque entonces estos físicos no cambian. Algunos de vosotros habréis visto estos días por la televisión este programa del universo. Está bastante acertado, porque son fotografías muy bien hechas con estos aparatos de astronomía y todo esto. Y hay una serie de detalles bastante importantes. Por ejemplo, uno que hay un científico de estos que hace unos círculos con un bolígrafo, ¿no? No sé si os fijasteis, si hace así, viene a ser como un mapa del vacío del universo. Después la explicación que dan sobre los átomos, iones, electrones, protones, todo esto. Y donde falla la cosa, y no falla, pero vamos, es que no dan la idea más amplia, es cuando dicen que todo es de una explosión, empieza. Empieza de una explosión y termina con otra explosión y vuelve a empezar. Esto es lo que no dicen o no saben los científicos, los astrónomos. Pero hay al final unas palabras muy significativas. Aquel señor también, sin darse cuenta, dice algo, y claro, lo dice a medias, pero queda ahí, en la puerta. ha empezado, dicen, el gran viaje hacia el infinito. El gran viaje hacia el infinito. ¿Quieres leerme en Juan 14 al principio? ¿Qué dice? No se conturbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También en mí creed. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Muy bien. Entonces, esto a veces lo hemos discutido por allí. Moradas, habitaciones, de una forma tan romántica, tan sencilla, del maestro que habla por boca de Jesús. Entonces, ya hace un rato que María tiene tarea de... Le habían pedido a ella de esto de los extraterrestres. Tantos avistamientos y... También se hizo un programa por la televisión bastante, yo diría, triste. J. Benítez y otros diciendo tonterías. Y sobre todo el sacerdote, aquel señor tan gordo que estaba en la tele y se reía, dando el visto bueno, el amén, a la cosa actual. Siempre se ha dicho que el Espíritu Santo guía al Vaticano. Se podría decir que este Espíritu Santo es muy pequeñito, muy débil, porque siempre tiene que ir detrás del progreso. Pero dejemos esto. ¿Qué es un extraterrestre? Esto lo hemos discutido ya en otras ocasiones. Es el espíritu, y todos somos en este caso extraterrestres, pero no solamente de este mundo, de todos los mundos. Castro me decía estos días que había leído, no en una conferencia, o lo había leído, no sé, de que lo que no se ve es más grande que lo que se ve, la parte material, está más llena. O sea, que, palabras nuestras, sencillas, este vacío está más lleno que una montaña, o que la tierra misma, o que un árbol, ¿no? Y entonces, no están muy descaminados. ¿Y qué pasa? Que cuando la Biblia nos dice que Dios es espíritu, y hay que repetir otra vez aquello de Moisés, pero Señor, si voy a ir al faraón, me dirá, ¿quién te envía? Pues tú le dices que te envía el que es. Claro, fuera de él no podemos ser. Pero la palabra fuera sobra, porque no hay fuera de Dios. No tiene un límite. Ahora bien, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu, y ahora vemos que los astrónomos, los científicos de estos empiezan a reconocer que es energía, porque daban incluso unas fotografías por la tele en este programa que eran maravillosas, de cosas pequeñitas, aumentadas miles y miles o millones de veces. Podemos imaginarnos cuando empezaron a descubrir el microbio, aquellas personas en Francia, y los demás le decían a Pasteur, pero ¿y dónde está el microbio? No lo vemos, sí, pero está, mira. Entonces, esta tarde, María, a mí un poco temprano y me pedía cosas, en fin. Estábamos hablando un poco de este tamaño. Ya en uno de mis mensajes, que yo digo que me senté sobre un mundo y ponía un pie sobre otro mundo y otro pie sobre otro, o sea, tres mundos para sostenerme. Y después veo en un recipiente, una cosa pequeña de cristal, ahí miles o millones de espíritus. Entonces, ¿qué tamaño tiene el espíritu? ¿Os dais cuenta? Ya es el momento, que ya decimos en estos mensajes, momentos históricos, de que vosotros ya os sintáis apóstoles de Cristo y decir a la gente: no, lo que os han enseñado a través de estos siglos, catolicismo y protestantismo, no tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo es la verdad, es la vida, es la libertad. La verdad os hará libres. Estoy haciendo estos días también un mensaje sobre la virginidad de María, que a lo mejor el viernes, si no hay novedad, pues hablaremos de esto. Y es que a Cristo, al Espíritu que hablaba por boca de Jesús, el obrero carpintero, como hablaba en Siddhartha, llamado el Buda, el Espíritu ha dado la idea clara. Pero ¿qué ha pasado? Que los ignorantes se han adueñado de estas ideas, de estas, diremos, enseñanzas sencillas, y han hecho su negocio, su religión. Y ahora vemos que este señor, este sacerdote de Palma, que ya de paso también os puedo decir que enviaron un mensaje, una carta pequeñita, carta abierta a un sacerdote, a Padre Oliver, que dicen ellos, a todos los periódicos de Palma. O sea que, mirad si hay algo de esto. No sabemos si lo publicarán, pero vamos. Pero este señor, y lo felicito en cierto modo, en la carta, ya hace diferencia entre religión pequeña, letra pequeña, y religión, la de Dios. La religión de Dios es la de Dios, no es la de los hombres. No es raro, pues, que los profetas de Israel, y ahora es una lástima porque el judaísmo ahora no da profetas, pero es igual, el judaísmo organizado ya no nos interesa. Podemos ser nosotros los profetas sin la organización suya. Además, los profetas nunca han estado organizados en nada. Pero ya dicen los profetas que solamente hay un templo, el universo infinito. No lo dicen en palabras así, pero vienen a decirlo. Porque Dios, dicen, no habita en templos hechos de mano de hombre. Y dice el profeta: ¿dónde me esconderé? ¿O dónde me pondré? Porque y hace unas referencias, como el centro de la tierra, supongamos, en las nubes, o dentro de una montaña. ¿Dónde puede ponerse el profeta? Que Dios no esté, que no lo vea. ¿dónde podemos estar nosotros? Si tenemos en cuenta estas ideas y vemos después lo que nos rodea, no solamente la tierra, sino sobre, lo llevemos sobre nuestras cabezas, y en este caso tenemos que decir arriba y abajo, por la parte física, porque nosotros estamos en la tierra y tenemos que decir abajo. Nos rodea. A veces hemos hecho la comparación con este cuadro de pintar una florecilla pequeña en una esquina ahí y todo el resto tela blanca. La gente diría, ¿y para qué tanta tela y para qué tanto cuadro solamente para este florecilla pequeña aquí? No, pero como digo, el cuadro está pintado. Entonces, la idea de que somos el centro del universo ya no tiene que estar ni siquiera pensado. Es rechazar estas tonterías, porque somos tan pequeñitos en el universo que, ya os he dicho en otras ocasiones, estamos en un mundo físico más o menos como otros, pero en cuanto a la vida, a los seres humanos, animales, plantas, pero sobre todo a lo que llamamos seres humanos, somos un mundo de los más atrasados del universo. Entonces, cuando se ha dicho que entre esta masa humana hay extraterrestres, que a veces las revistas estas lo dicen, la idea está bien. También la idea, pero seguro que se refieren a unos extraterrestres físicos que han venido con naves y nada. Toda la humanidad, todos somos extraterrestres. Ahora, si después queréis pensar en esto de extraterrestres en el sentido espiritual de, diremos, valga la palabra, hermanos mayores, sí, hay hermanos mayores, y siempre ha habido hermanos mayores, pero no por privilegio. Lo importante es que de menor vayamos todos a mayor. ¿Cuántas veces he tenido que decir yo, si yo veo a otros por encima de mí, y claro, en este caso yo soy pequeño? Y cuando Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús de Nazaret. No hablo del Cristo, sino de Jesús, el hombre, un espíritu muy avanzado, muy evolucionado, pero aún sabe guardar la distancia o reconocer la distancia. No, no, no. Para llegar a la altura de aquel otro y de aquel otro. Entonces, cuando tenemos, diremos, todos estos ingredientes, este universo, estos científicos que buscan, ¿qué es lo que buscan? Porque fuera del físico buscan en el universo. Después entran dentro, también buscan. Esta búsqueda dentro la encuentro bastante positiva. En el, la tele se dio aquella idea de, bueno, idea, que ya lo practican, de cierta forma, de buscar, hasta podríamos decir bucear por dentro del físico, que hay un cáncer, y quemarlo, hacer una soldadura de huesos. Bien, ¿Cómo? La parte de fuera, medir un poco estos mundos y... Pero están equivocados. Si buscan lo que ellos llaman el principio, o sea, la causa, que no es principio, sino la causa de todas las causas, en una palabra, Dios. En el universo solamente verán, como dentro del físico también, las consecuencias, las obras de Dios, o sea, las ideas de Dios materializadas. Ahora bien, volvamos a este punto que hemos dicho del cuadro, en un rinconcito. Los seres humanos, en este caso estos científicos rusos, americanos, ingleses, los que sean, aparatos de ir aquí, ir allá, muy bien, supongamos que llegan a Venus, o a Júpiter, que llegan al Sol Sirio, o a mundos que ya han podido localizar con estos aparatos, que llegan incluso con aparatos de aquí, máquinas. La cosa está clara. Se darán cuenta, si no se dan cuenta ya, algunos, de que no han hecho más que pasear por casa. Es como dentro de una casa, un piso. Este piso es bastante grande, sí, tiene 5 habitaciones, 2 o 3 cuartos de baño, una buena cocina, 2 comedores, unas terrazas, y paseamos por dentro de la casa. Es muy grande esta casa. Bien. Pero esta casa, este piso comparado con la capital, y esta capital comparada con la isla, o una península, o un continente, y todo eso comparado con el mundo, entonces han explorado y explorarán hasta un límite, hasta cierto punto, no pueden más. ¿Por qué? Imaginemos con aparatos que van al sol o al mundo más lejano que alcanzan con los aparatos, telescopios. Será como moverse unos 4, 5 centímetros sobre esta tela. Pero queda toda la tela. Teniendo en cuenta que la tela tiene límite y el universo no. Por lo tanto, físicamente, nunca nadie en el universo infinito, físicamente, nunca nadie puede dar, que diremos, las distancias estas, la vuelta, diremos, en el universo, físicamente, nunca, porque el físico acaba, y acaban las materias primas, para aparatos o por lo que sea. Imaginemos un aparato que tiene que ir a un mundo que para llegar tardan millones y millones y millones de años luz, millones y millones. La gente dentro del aparato envejece, tendría que haber hombres y mujeres, engendrar a otros. Supongamos que llegan a un mundo determinado y llegarían. ¿Quién llegaría? Los hijos de los hijos de los hijos de aquellos hijos de los primeros que... No puede ser. La materia prima no alcanza. La parte física tiene el límite. Y cuando este señor dijo, ha dado comienzo, ha empezado el gran viaje hacia el infinito, de haber estado yo allí hablando con estos señores, les habría dicho: tienes razón, vosotros los científicos habéis empezado este viaje hacia lo infinito, que físicamente nunca llegaremos, pero os aconsejo que si queréis llegar de verdad, lo hagáis espiritualmente. Supongamos la parte física. Aquí hay todos sobre este mensaje, aquí es el papel, hay la base de todos los científicos, astrónomos, etcétera, y toda la maquinaria más moderna, el último grito aquí, para ir este viaje infinito de mundos. Y en este caso llegan aquí un mundo, otro mundo. Supongamos que estos científicos están aquí. Cuando estos están allí, el espíritu partiendo de aquí está aquí. Pues está aquí. Imaginemos que estos científicos están aquí o allí, pero el espíritu está allá. En una palabra, es para daros una idea que no puede ser comparada, porque ya digo, el físico termina, mientras que el espíritu no termina nunca. Y cuando Pablo dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, para nosotros, digamos, para nosotros, para los seres humanos de este mundo, tiene que representar esto. Representa, es ya de verdad. Y él ha llegado a este viaje infinito. Estamos entrando en un terreno bastante difícil para mí. Hace también un rato que decía yo a María, y ahora vosotros mismos podéis pensar, si habéis estado en varios sitios, supongamos Pollença, Ayut, después Barcelona, Alicante, Francia, Inglaterra, en fin. Si tenéis que expresar con palabras los lugares que habéis estado, tardaréis mucho más. Mucho más. Que si lo pensáis. Es más, en el mismo momento, yo y vosotros todos, podemos pensar, en el mismo instante, Lluc, Valencia, París, Moscú, Londres, la Luna, en el mismo momento pensamos en estos sitios. ¿Os dais cuenta? Y es la mente. La parte física, que ya es la boca, las palabras, tardan más, porque la parte física, cuando habréis acabado de explicar la historia de estos lugares, ¿qué pasa? Imaginemos que vamos a la Luna y regresamos, pero sin hablar, en un momento de nada, milésimas de segundo, hemos ido a la Luna y hemos regresado. Pero ¿qué pasa si pensamos en esta milésima de segundo quiero ir a la luna 1,000,000 veces y regresar? Lo habéis hecho mentalmente, y la mente no es más que un servidor del espíritu. Maestro, le dicen, hemos hecho esto y esto, ¿y qué? Dice el maestro, aún haréis cosas mayores que estas. Pero no hemos venido a este mundo ni a otros mundos para hacer cosas raras, hacer cosas grandes. ¿Por qué? Podéis preguntar vosotros. No tenemos que tener pruebas grandes. ¿Cuántas veces he dicho el ejemplo de la Plaza España, lleno de gente? Se oyen unas voces a las doce del mediodía, mucha gente allí, el sol, y se oye una voz de arriba que dice: ha llegado el momento de daros ideas, de daros pruebas. Ahora quedará todo oscuro, y se queda oscuro. Veréis las estrellas, y se ven las estrellas. Ahora lloverá, y llueve. Ahora saldrá otra vez el sol. ¿Sabe? Ahora levantaré estos edificios de la Plaza España y los levanten. Ahora quedaréis todos muertos y ahora resucitaréis enseguida. Ya tenemos ahí un montón de pruebas. Ya podemos ver las consecuencias. Gente corriendo, gente arrodillándose y rezando, gente llorando, gente desmayada, gente asustada, y después termina todo. Pasan días, pasan semanas, pasan meses, años, pero ya al cabo de unos días ya empiezan los comentarios. ¿Estuviste en la Plaza España? Sí. ¿Y qué crees? Yo creo que nos hipnotizaron. Sí, yo creo que a lo mejor, ¿sabes?, echaron ahí en el aire algo que cuando lo respirábamos quedábamos ahí dormidos. Nos hicieron ver lo que querían. Después cada uno dará su versión, la prensa, la radio, la televisión, vendrá todo el mundo, hablará de aquello, y pasarán las semanas, los meses, ¿y qué? Los años. La gente seguirá igual. ¿De qué habrá servido tanto fenómeno? Es por esto que digo tantas veces, ¿de qué sirve cambiar de partido político, de religión, de gobierno? ¿De qué sirve pasar de un comunismo a una democracia, de una democracia a un comunismo, de una dictadura a otra, de un régimen a otro? ¿De qué sirve todo esto? De pobre a rico, de rico a pobre, ¿de qué sirve si no cambia el espíritu? ¿Os dais cuenta? Y cuando el espíritu va avanzando, cambiando, progresando, evolucionando, no necesito fenómenos. ¿Cuántas veces he dicho por aquí que uno de los más grandes fenómenos, cuando oscurece, el sol desaparece, quedamos a oscuras, se encienden las luces artificiales y todo el mundo tranquilo, no pasa nada aquí, nadie se asusta, ni los niños? Todos sabemos que mañana saldrá otra vez el sol. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y por qué tenemos esta fe? ¿Y quién nos da esta fe? Porque lo vemos de cada día, pero no te das cuenta del gran fenómeno, del gran milagro de Dios. No, esto es la naturaleza, esto es la naturaleza. ¿Y por qué este sol no se larga? ¿O choca contra nosotros? Si se larga, queda a los helados, si se acerca demasiado, nos quemará. O sea que tenemos la gran prueba continua, continuamente en la tierra misma. Echamos la simiente y la cosa crece. Y este dichoso espermatozoide, este microbio que no vemos, sino es con aparatos. Este espermatozoide, que somos nosotros después. Es la naturaleza, Cayetano, es la ciencia que ha investigado todo esto, pero es natural, todo es natural. ¡Claro que es natural! ¡Dios es natural! ¿No hace comedia? ¿Os dais cuenta? Esto es cristianismo. Podríamos darle otros nombres. Pero es necesario decir a esta gente de fuera, diremos de fuera en el sentido no de fuera de la calle, sino de fuera de las cosas de Dios. Porque se escribe mucho, estas revistas mismas son hombres que saben mucho, estudian mucho y no saben nada. Podéis estar seguros. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y si no os volvierais como niños, no entraréis. He dicho a María hace un rato también, y ahora lo repetiré y veréis la cosa. Imaginemos que tenéis un amigo, un vecino, y os dice: nos vamos a Pollença, o nos vamos a Lluch, o nos vamos a Villafranca, porque tenemos aquí a Margarita. Bien. Después regresan. ¿Ha ido bien el viaje? Sí. Hemos ido para ver unas hormigas. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué diréis vosotros? ¿Han ido allí en coche para ver unas hormigas? Sí, hemos ido a ver si podíamos ver hormigas por ahí. No encaja esto, ¿eh? Porque muchos os dirán: caramba, lo mismo puedo decirlo. Y mandó dinero. A veces hay hormigas aquí en esta casa, no importa ir a Villafranca, ni a Petra, ni a Lluch. No encaja esto. Hemos ido para un viaje, pasar un día en el campo, para tomar el sol. O hemos visto un anuncio que se vende un trocito de tierra y hemos ido ahí a ver si podíamos comprar este trocito de tierra. Es razonable ya esto, ¿eh? Encaja. ¿Os dais cuenta? Ahora, esta idea tan sencilla, si uno volviere como niño, no entraréis, ¿veis? Estas ideas tan sencillas, tan tontas. Tira por la tierra, por el suelo, tira de una forma tonta todo este castillo que han hecho, que han montado sobre los ovnis y los extraterrestres. ¿No os dais cuenta de la forma que estoy presentando la idea tan sencilla? Vendrán de otros mundos seres avanzados, supongamos físicamente, con aparatos, físicamente ahora, dejemos el espíritu. Vendrán aquí para decirnos: ¿cómo va? Estamos por aquí, hemos venido a veros. No tiene sentido, somos las hormigas nosotros en este caso, frente a estos tipos, físicamente. Se gastarán una burrada de energía para decir a unos periodistas: venid tal día, tal hora, tal montaña y pasaremos por allí. Bien, hemos visto ovnis. Pero sobre este tinglado se montan, no se escriben libros, revistas, se vive a costa de los tontos, y la collera del caballo, que es el trabajo, es pesada. Cuesta trabajar, cansa trabajar honradamente. Es mejor engañar a la gente. Ya veis, hasta podemos hacer poesía. ¿Os dais cuenta? Una cosa tan sencilla. Quien se atreve a justificar o a juzgar de una forma normal a aquella persona que le diga que ha ido, ha hecho 40 o 50 kilómetros para ver unas hormigas. Eso no. Que es exactamente lo mismo que quien se atreve a decir o a creer que todo lo que ahora está sobre esta mesa, y la mesa incluida, todo. Ah, no, esto se ha hecho solo. Es natural, se ha hecho. Como que es natural, se ha hecho solo. Te mirarán de una mala manera si lo dices así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto se ha hecho solo. Y aquí está escrito todo, solo ha salido la naturaleza. No, te dirán. La fábrica del papel, la imprenta y tal, y el cristal, y la madera, y el carpintero, y verán ahí. ¿Cómo? Una cosa tan pequeñita. El universo infinito se ha hecho solo. Si no os volviereis como niños, no entraréis. Como niños. Y después nos encontramos con personas, seres humanos, que lanzan unas ideas fantásticas. Por fin, dice Sócrates, por fin sé. ¿Que no sé nada? ¿Ah? Entonces, recordando las palabras de mis abuelos, sobre todo de mi abuela, cuando las cosas te vayan bien, da gracias a Dios. Cuando no te vayan bien, da gracias a Dios. Y mi abuela no sabía leer ni escribir. ¿Os dais cuenta? Si nos volvieren como niños. Y estos tipos de la revista, incluyendo a este Jiménez de Loso, tendrían que aprender de mi abuela. No sabía escribir. Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando no te van bien, da gracias a Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque somos ignorantes. No sabemos nada de Dios. Y cuando empezamos a comprender que no sabemos nada, estamos ya muy lejos en el viaje hasta el infinito. ¡Por fin sabemos que no sabemos nada! ¿Os dais cuenta? Y nos convertimos de una forma tan clara, tan sencilla, en apóstoles, en sacerdotes, en profetas, en obispos, en cardenales, en papas, en pastores, en teólogos, pero de Dios. No de los seres humanos, no de organizaciones. ¿Os dais cuenta? Parece mentira que cuando ha leído Jim Yell esto, de esta revista, y estos obreros, claro, será todo uno, claro, es normal. Es el atraso, es la ignorancia que ha hecho de la humanidad ricos y pobres, explotados y explotadores, y después tienen que haber sindicatos obreros y partidos y regímenes de esto y de lo otro. Todo esto es la ignorancia. Hay que hablar claro ya y decir a la gente: no, trata de avanzar, y no es por este camino que hay que avanzar, es el espíritu, y el espíritu dominará la mente y la mente al físico. Y dominaremos lo más importante, que es nuestro ser físico, nuestra mente, nosotros mismos. ¡Hombre, conócete a ti mismo! Y entonces, ¿qué pasará? Que todo lo negativo se queda archivado a un lado, no sirve, es inservible. El otro día estaba diciendo yo a Miguel y a María, imaginemos que hay una comida sobre la mesa, comida, pero no nos gusta. Imaginemos que no nos gusta, ¿qué pasa? Si hay algo que te dan para comer y no te gusta, hasta el olor, no puedes aguantar aquello, no comes. Y cuando te vas, ¿qué? Te vas tan tranquilo, no piensas continuamente con aquella comida que no te gusta. ¿Os dais cuenta? Entonces aplicar la misma idea. La rabia, la venganza, el odio, la maldad, el egoísmo. ¡No me gusta! Tenéis que decir. Y después ver cómo va la cosa. A unos gusta. No avanzáis. Cuando empecéis a notar que no os gusta tanto, esto es positivo. Ahora avanzáis. Ahora vais a una velocidad enorme en el viaje al infinito. Y Dios se ríe de alegría de nuestro Padre. Valgan las palabras de esto de reírse. Pero hay que ver la velocidad que llevamos cuando empiezas a decir, no, esto no me gusta. Y lo dejas y te vas tan tranquilo. Y duermes tranquilo. Porque no te gusta aquella comida física, pero tampoco esta otra comida mental del egoísmo mismo. Entonces, lo que decía también otro día a tía Tomeu, imaginemos que me dicen a mí, aquí tienes 1.000 millones, dinero, pesetas, dólares. Y después yo digo, no los quiero. Bien. Si sé yo, y así no criticaré a nadie, yo, si yo sé que después la televisión, la prensa, las radios, todo el mundo hablará de Cayetano, que ha rechazado 1.000 millones, esto no vale, esto no sirve. ¿Por qué? Porque la vanidad y el orgullo supera a los 1.000 millones. No sirve. No necesito estos 1.000 millones, no los quiero. Y nadie lo sabe. Y lo rechazo. O, si acaso digo sí, 1/2 millón de pesetas me iría bien. Hasta si queréis 1 millón. Porque tengo una serie de gastos, y pero todo lo demás no lo quiero. Y no importa que lo sepa nadie. Que no lo sepa nadie. Ahí hemos avanzado ya mucho. Ahí es cuando ya la comida no nos gusta y la dejamos. Yo lo decía el otro día, Miguel y María, el cordero, por ejemplo, o el conejo, el olor no me va. No puedo comer, no me va, me cae mal y el olor. Seguro que vosotros me diréis, a mí no me va bien esto o lo otro, otras comidas. Pues tened esto presente. Si esta comida no os va bien, no os gusta, no os cae bien, cuando podáis decir lo mismo de la vanidad, del orgullo, del odio y del dinero y del... ¡Ah! Entonces estáis avanzando, yo diría, toda máquina. Ahí está la cosa. Y para esto, claro, sobran los partidos políticos, sobran las filosofías, sobran las organizaciones de esto o del otro, sobran las religiones, claro. Sobran los aparatos físicos, las naves, estos cohetes, sobran los telescopios, sobran. Si vosotros avanzáis en el espacio, diremos así, hacia este viaje infinito, que no es infinito, porque llegar a estar con el Padre, llegar y estar con el Padre, sí, sí, si lo miramos después de la otra manera, sí, será infinito, porque estamos con el Padre y el Padre nos dice, un momento, ahora tienes que ir a otro sitio, otros sitios, claro, tienes que ir ahí, no solamente a predicar, ahora tendrás que ir ahí a romper, lo que digo en los mensajes, estas piedras, romper y tirarlas al vacío. Pero estas piedras que tiro al vacío, maestro, son mundos, son mundos. Somos dioses en potencia. Es el nunca acabar. Pero os dais cuenta de lo que os estoy diciendo. En el sueño, simplemente sueño sencillo. ¿Cuántas veces me habéis contado vosotros y otras personas, pero vosotros mismos, que habéis tenido algún sueño a veces? Que habéis dicho, ay, yo no quería despertarme. No he sabido mal despertarme, lo bien que lo pasaba. Y esto es nada, no es chispita de nada. ¿Os dais cuenta del sueño? ¿Os dais cuenta del espíritu? Ir con esto de la tele que daban el otro día, aquellos mundos, como que yo aún estoy muy pequeñito, tengo que deciros que cuando yo estaba viendo esto me emocionaba. ¿Y por qué me emocionaba? Muy sencillo, porque conozco bastante de este terreno, de él, y cuesta expresarlo, decirlo así. Seguro que algunos como Jaime o Castro, cuando me conocieron los primeros momentos, que me escribían o que me conocieron en Valencia, seguro que de haberles ya ido tan a fondo como ahora, habrían dicho, este tipo está loco, está. Y sin embargo ya me avanzo más con vosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Es un momento, ha llegado ya el momento. No olvidéis estas frases bíblicas del principio en el Génesis. ¡Creced y multiplicaos! Y todo esto en el sentido espiritual, no solamente físico, porque físico, Dios no necesita decir al árbol crece. Le ha dado la idea de crecer, y crece y da su fruto, y crece. Es el espíritu. Crecemos, evolucionamos, somos extraterrestres, no necesitamos naves físicas, podemos ir todos al astral, viajar eternamente, y en unos segundos, en una milésima de segundo, ver cosas y saber cosas que físicamente, con todos los aparatos más sofisticados del universo, no del mundo, del universo, nunca se llega a alcanzar. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No olvidéis esta idea básica de aquí, de Mallorca. No cambiéis el nombre porque después estos señores lo interpretarán de otra manera. No, no, no, no. Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia pobre, apóstoles de Cristo, y decir todas estas verdades a todos. Y para terminar, os diré que esta revista misma, escribid a estos señores, sobre todo a Jiménez del Oso, enviadle mensajes, cartas, que sí, que publiquen, que hablen, pero que digan verdades, que digan que en Mallorca hay personas que avanzan espiritualmente. Y decir esto por cartas a esta gente, a esta y a todas, sirve también hasta para nosotros mismos comprometernos más. Para terminar, este avanza mucho. En el trabajo, y esto seguramente en todos los trabajos, pero en mi trabajo de yesero, cuando el patrón, el maestro que decimos aquí, decía a alguien, a mí mismo o a otros, me harás esto, ¿eh? Sí, porque yo sé que tú sabes hacerlo y puedes hacerlo, ¿eh? Y tienes que hacerme quedar bien delante del cliente. Y el maestro se iba. ¿Qué pasaba conmigo o con los otros? Tendremos que luchar, hay que hacerlo bien. Va el orgullo del oficio, del trabajo. Nos sintamos este orgullo también de apóstoles de Cristo. ¡Seamos! No aquello de seré, seamos ahora. No olvidemos que los primeros apóstoles, los primeros cristianos que vieron y oyeron a Jesús, no eran santos bajados del cielo, eran envidiosos, eran también cargados de temor, como Pedro, y eran hasta tan equivocados como Judas. Y ¿os dais cuenta? No caigamos en la trampa de cuando yo sea buena persona seré un apóstol. ¿Y por qué me llamar bueno si solamente hay uno que es bueno, que es Dios? Y lo decía Jesús. Imaginemos a Jesús esperando, ¿no? Cuando yo sea como Dios ya vendré a la tierra a predicar. Estamos bien, ya eres bueno ahora mismo. ¿Hasta dónde puedes ser bueno en la tierra? Que no eres bueno delante de Dios, pero es como el que estudia, no ha sido aprobado, pero ¿y qué? Pero has estudiado, vuelve a estudiar, estudia. Estoy bastante satisfecho hoy con esto de esta revista. Os he dicho esta tarde en plan cómico, tendremos que demandarlos y pedirles dinero porque esto es contagio o plagio. Pero no, les enviaron más mensajes que hablen de nosotros, pero sobre todo de nosotros aquí. Y si hay otras personas que han captado un mensaje igual, entonces se lo digan, pero que también si es copia, que lo digan. Y creo que en general no hay más de copia. El tiempo pasa, decid vosotros lo que queráis. O que hablo Esther. A veces hablo. Esther. Ya hablo Esther, porque si no. Nosotros estamos. ¡Opa! A ver, hago con todo. Ah, no, eso también. De ¿Sabes que te vayas a grabar de los cintillos? Mira, mira. Si la quieres tener, la hago correr. Dios. Pero, yo también tengo una... A ver. ¡Qué milagrosa! Tocaremos a Juana Milagrosa. Pues, como solamente no hay santos, hay santas. Ahora por lo que fa de ellos, ¿eh? Ah, sí. Porque ahora que es. Aquí son dos en los hombres, ¿no? ¿Eh? Yo tengo el temps. Ah, sí. Yo, però... És interessantíssim. Sí. Tot el que s'ha llegit de la revista d'aquí. I aquella carta que salió en el diari El País de, a principios de semana, que viene bien también con el mensaje de hoy, el mensaje de la humanidad, sí. De unos niños de Barcelona, ¿de Barcelona o de Madrid? Que sí, firmaron una carta al director, unos cuantos niños de un colegio de unos 11 años, y la carta era muy cortita, pero el título ya basta. El título era... nuestra patria es la tierra. ¿Y eran niños? Sí, de quinto año básico. Y la carta de esta chica la tengo aquí. Le dices que le doy la enhorabuena. ¿Sí? La carta de esta chica de Rosa. Ah, sí, la tengo aquí. Ah, sí. Ya que no le he visto. Y claro. Sí, pues chica. Sí. Pero tú tienes que decirle que de vez en cuando amplíe la idea, ¿eh? Porque incluso con esto de mujeres podría haber añadido, pero claro, si ella aún no piensa, pero puedes decirle que caramba, y tú hablas bien de esto de la mujer, pero ¿y por qué no decir y caramba? Porque siempre las mujeres van detrás. No pueden ser apóstoles, no pueden ser sacerdotes, o papas, o cardenales, ¿qué pasa aquí? Y si no pueden ser todo esto, por lo menos que sean apóstoles. Que allá hay... ¿No tienes ahí la Está ahí en el sitio. ¿Tienes tú una? No, pero puedo sacar por aquí. No, puedo llevártela, ¿eh? Sí, está ahí en... Tomeu, a ver, rega tú. Es un plato, tú. Deixa de mirar ahí. Deixa de mirar ahí. No, ¿qué estás? No, es bien, María. ¿Eh? Sí, ya la veo. No, puedes llevártelo tú. ¿Yo qué le daba? ¿Me llevo el beso? Sí, te paso lo que es. Y harás milagros. Vale, quería pedir, referente a lo que empezaba antes diciendo de la explosión. Big Bang sí, Big Bang no. Porque ahora parece que sí, entonces no puede ser. El universo, en Big Bang todo, el universo no. Pero sé qué quiere decir, que puede haber en nuestra galaxia una recreación con un pequeño Big Bang. Ahí está. Ah, ahora lo entiendo. Otra cosa. ¿Y entonces? Lo que el espíritu va adelante del físico. Es así. Pero hay que entender el sentido. No, pero un momento, que ahí está. El átomo se descubrió hace 2 días. Pero en 600, siglo VI antes de Cristo, ya se habló y se puso el concepto de átomo. Ahí muy está claro, bien, el espíritu. Pero yo puedo ir a la luna, al sol, a Nueva York, que hago paz. No son cosas que conozco físicamente, que las veo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy al el concepto de eternidad y el concepto de infinito, me pierdo. No, sí. No, tercera. Me pierdo. Me puedo ir toda pastilla para arriba, pero me pierdo. Eternidad, infinito y eternidad, el espíritu. Sí, callejero. Te pierdes porque va sin plano. No. Eso va sin plano. No, callejero. ¿Y dónde venden esos planos? No me entiendes. Porque nosotros, yo sí, pero a ver quién lo explica esto. Joven, ¿cómo estás? No, lo puedes pensar y creer que lo entiendes, pero no lo puedes sentir. No lo puedes sentir. ¿Quién lo puede sentir? ¿Cómo lo haré? ¿Pero cómo lo puedes sentir? Porque en la tierra no hay nada. En el mar, en el océano, porque vamos a ver. Entonces, ¿cómo? No tiene ninguna referencia. No tiene nada de explicarlo, más de sentido. No, es que yo me entiendo. Me coge como un agobio. Cuando veo lo inmenso que es lo inmenso, pero que no veo cuánto inmenso. No puede ser lo que sí, como una copia. No puede haber un fin. Bueno, pero un momento, que no nos ha contestado. ¿Qué pasa con el plano? Aquí, eterno. Tenía un pronunciado de todo. No es eterno. No, no tenía nada. Eterno, infinito. Hay un concepto. Que no, pero no lo miramos. Pero ya no, físico. Dice que eres espíritu, que será porque se ha atrasado. No, perdón. Perché non empezar por los físicos. ¿Cuándo empezamos por los físicos? ¿Ya cuándo se empezó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Yo lo que te volví a decir es cuando has dicho aquello del Génesis, crece, que dice Dios al hombre, crece y multiplícate. Y le has dicho que eso es en el sentido espiritual. Entonces, en el sentido espiritual, el ser humano, el espíritu, crece. Y la otra palabra, multiplícate, ¿qué tendría que cambiar? En vez de decir multiplicarse, ¿qué tendría que decir? Esparcirse, ¿no? Porque es la palabra, ¿no? Multiplicarse es una palabra. Esparcirse, porque ¿qué os he dicho antes? Pensamos en un momento dado, sin hablar. Nunca se va a dar un pero de acuerdo, pero si nos multiplicamos después de Madrid, Barcelona, vamos a la luna, al sol, porque lo hemos visto físicamente, nos multiplicamos más y ya cogemos la vía láctea y nos vamos para arriba o para abajo. Terminamos la tifa de multiplicar. No, pero hay un concepto.